Me quieren joder, me quieren matar. Quieren pinchar. Ahora van de colegas. We're gonna here, come here and show you how we do it. In a while, let's go. We're gonna make it cool, fresh, new. We're gonna win the game. And we're gonna make this fresh, man. Yeah. Okay, jo, Aguirre, la metiendo. La mixtape de mi casa. Me quieren joder, me quieren matar. Quieren pinchar, me van de colegas. Me quieren joder, me quieren matar. Me quieren pinchar, me van de colegas. Me quieren salvar, y yo estoy de Rally. Una vaquilla, el toro la vega, Grand Prix, el toro la vega, Bertín o Porne, el toro la vega, el follonero, el toro de la vega, buena mente, buena gente, buena fuente, buena fuente, el toro de la vega, cara al sol, sois medio tontos, no tiro de medio, no me sale, yo lo que quiero pa' todos es el licor del polo, confieso que no soy retrasado del todo, cuando miro a todos, cuando soy todo, cuando puedo, quiero, cuando quiero, no. Me quieren joder, me quieren matar. Quieren pinchar, ahora van de colegas. Me quieren joder, me quieren matar. Me quieren pinchar, ahora van de colegas.